Abro mis labios con la fuerza de mi texto en live para seguir aquella historia que no recordáis. Negocios negros como tumba controlando el fly. El rey del chingo no se cansa controlando el mic. Bota afuera, Pepito sigue suelto en carretera, controlando el chaca de su ataque y manera. Nadie se ha atrevido a desafiarlo, menos modificarlo, controlarlo o encerrarlo. El negocio de los cuadros es su premisa, pero es claro que una gran estafa millonaria se avecina. De un golpe del diablo cayó al hueco por un chivatazo que la poli hijo mío dieron luego. Siguieron como siempre las debidas detenciones. Cayó el Lele, luego el flaco, le siguió Fernando el Laco. Esta historia, como ves, no ha terminado. De la lengua seguirán contando los chicos del barrio. No imagínate que eres ese, pero que fuese el tipo que controla aquí la chacha. Siempre te contaron mal la historia, pero aquí retorna con gloria el rey de la pachacha. No imagínate que eres ese, pero que fuese el tipo que controla aquí la chacha. Siempre te contaron mal la historia, pero aquí retorna con gloria. Y los oídos que ahora quiero contarles una historia verdadera. Joven de valor, prestigio y libertad, era rey de La Habana entera. Era rey de La Habana entera. Repito, una noche brío de todo, preso de desilusión, sin conciencia ni control, a su novia y a su amigo liquidó por confusión. Y claro, fue condenado a 20 años de prisión. 16 meses más tarde, directo hacia el pelotón. Derere, el rapadero, rebotiboda, pada, pada. Imagínate que eres ese, pero que fuese el tipo que controla aquí la chacha. Siempre te contaron mal la historia, pero aquí retorna con gloria el rey de la bachacha. Imagínate que eres ese, pero que fuese el tipo que controla aquí la chacha. Siempre te contaron mal la historia, pero aquí retorna con gloria el rey de la bachacha. Ve a mi gente que me incita a salir a compartir el mundo que ha dejado aquí a mi paso. No quiero rechazo al caso, seguir la misma historia que en mi gloria del verano. El barrio que le canto con los tiches a mi lado, al viste yo progreso, callo hueso. El barrio que le debo lo que yo he hecho, solo al pecho, fumando cosas de esas que te ponen mal a la cabeza. He confundido armonía por y no me pesa. Si Dios me bendice, el diablo me confiesa. ¿Quién es esa? ¿Quién usurpaba el territorio de mi hogar? Sin preguntar, quiere robar, sin más hablar. Coge el bate que sofoca, golpea la cabeza, sangre brota. Prendo la luz que foca, mi novio solo se encontraba. Sorpresa grande, loca, me esperaba, yo no sabía nada. No te imaginaste que eres ese, pero que fuese el tipo que controla.